tan complicado el corazón. Como el sentimiento se deja dominar por la razón. Uno para el otro, fuimos para siempre sin dudar. Pero algo te hizo renunciar a este amor que nunca fallará. Prendo una velita para suplicar. Ojalá comprendas que nadie va a amarte como lo hago yo. Ojalá se caiga esa venda que él puso en tus ojos. Ojalá que todo tu cuerpo exija volver al calor de mi cuerpo. Ojalá que tú, ojalá que yo, ojalá que nos amemos otra vez. La viuda enamorada. Yo que te conozco, sé que estás fingiendo ser feliz. Por miedo, por orgullo, apuesto que no quieres admitir. Uno para el otro, fuimos para siempre sin duda. Pero algo te hizo renunciar a este amor que nunca fallará. Prendo una velita para suplicar. Ojalá comprendas que nadie va a amarte como lo hago yo. Ojalá se caiga esa venda que él puso en tus ojos. Ojalá que todo tu cuerpo exija volver el calor de mi cuerpo. Ojalá que tú, ojalá que yo, ojalá que nos amemos otra vez. Ojalá comprendas que nadie va a amarte como lo hago yo. Ojalá se caiga esa venda que él puso en tus ojos. Ojalá que todo tu cuerpo exija volver el calor de mi cuerpo. Ojalá que tú, ojalá que yo, ojalá que nos amemos otra vez.